¿Cómo construyen los jóvenes su identificación con un ideario político, un ideal político, un partido político? ¿Con qué se identifican? Vos sabés, Tita, que no me lo había preguntado con tanto detalle. Hay muchos trabajos vinculados a eso, pero nunca había tampoco yo leído algo, algún trabajo de San Luis y con un caso tan particular como el de la Cámpora en este último tiempo. Identidades políticas juveniles, el caso de la Cámpora, San Luis, Juan Manuel Reynoso y Eduardo Vergara. Los jóvenes investigadores, si es que quiere que lo llamemos así, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Está uno de ellos con nosotros, Juan Manuel Reynoso. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por haber venido. Bueno, es un placer estar en este programa que siempre escuché durante años y nunca había sido invitado por ningún tipo de motivo y escribí esto para que me inviten. ¿No? Hace poco quiso venir, lo invitamos y bueno, se nos tardó el programa, no pudo venir. Sí, fue una hecatombe. Pero Juan Manuel, ¿todo esto para venir al programa? Exactamente. Me rompí el coco para poder estar acá con ustedes y contarles un poco... algunas cuestiones vinculadas a la Cámpora San Luis. En realidad el tema es como bien amplio, es identidades políticas juveniles. Te cuento un poco si querés. Dale, primero empecemos por identidades políticas juveniles y después te voy a preguntar por qué en particular la Cámpora, qué tiene de especial. Bueno, identidades políticas juveniles tiene que ver con una pregunta que con Eduardo Vergara, que es el coautor del trabajo, también es periodista en la universidad y estamos empezando nuestra carrera como investigadores. Empezamos a preguntarnos, porque somos como un poco fanáticos de lo que ocurrió con los movimientos políticos de los 70, Montoneros, el ERP, somos muy lectores de ese tipo de... ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Bueno, de esos temas, por lo cual entendíamos que en la actualidad una de las cuestiones que el kirchnerismo hace propias y con las cuales trabaja mucho a través de los medios de comunicación es que con esto de que los jóvenes vuelven a la escena política y son partícipes de esta historia latinoamericana, ¿no? que se quiere cambiar. Por lo cual nos pareció interesante entender desde qué lugar proviene este movimiento. Entendemos que de los 70 en Montoneros hay muchas influencias de la Revolución Cubana, de todos los movimientos de la época, y ahora es como algo bastante distinto, ¿no? En donde el gobierno es como el eje central en el que se apoyan estos jóvenes. Algunas nociones que trabajamos nosotros en este trabajo y que tienen que ver con nuestra mirada de la realidad es poner un poco en discusión esto de la política y de lo político, ¿no? A ver, o sea, ¿cómo sería? Entendemos que se circunscribe un poco el terreno de la política a pensar en un ámbito institucional por el que pasa la cosa pública, ¿no? Entendemos que desde ese lugar se restringe un poco el ámbito de la participación política y tomamos algunos autores como Roxana Reguillo, que es una autora que ha investigado esto de las identidades juveniles, y ella plantea que, por ejemplo, que durante los 70, 80 y 90 gradualmente no se ha dado una participación, una falta de participación de los jóvenes en la política, sino que se ha modificado, digamos, los grafitis urbanos, la música... Todo lo vinculado con el arte tiene como formas de participar políticamente en una sociedad en la cual lo político está como mal visto o partido como un poco lejano, ¿no? O con poco espacio para la expresión directa. ¿Serían como modos alternativos de manifestar eso? Exactamente, serían como, en realidad, ahí pasa un poco, digamos, como lo político. Lo político es mucho más amplio del modo en que la sociedad y el Estado nos quiere hacer ver. Digamos, lo político es como mucho más amplio de lo que en realidad se ha entendido siempre como tal. Nosotros también tomamos como referencia, incluso en la materia donde yo trabajo, Ana María Miralles, que es una autora colombiana que estudia el tema de ciudadanía, periodismo, en donde habla también esto de la cosa pública. La cosa pública no es solamente el Estado, lo asambleario, es toda una cuestión alternativa que no se ha tomado como tal, por lo cual nos parece interesante el tema de identidad política juvenil, que es un tema que es bastante reciente, ¿no? Que se ha ido estudiando de diferentes formas. Leo en el trabajo que han escrito, en donde ustedes proponen indagar las representaciones sociales que poseen los jóvenes respecto de la categoría joven y militante en un espacio y tiempo determinado. ¿Y cuáles son esas representaciones que se hacen los jóvenes de la categoría joven y militante? ¿Y por qué buscaron esas dos? ¿Por qué las consideran central? Nosotros entendemos que en realidad la categoría de la juventud, como categoría de análisis, es una categoría interesante porque la juventud es una etapa en la que los jóvenes empiezan a tener algunos cambios, se hacen todo el tiempo preguntas. Uh-huh. Entendemos que la pregunta muchas veces tiene que ver con una etapa de rebeldía juvenil, donde los ideales son algo muy fuerte y en donde uno apunta en esa etapa de la vida a concretar eso que siempre quiere ser, ¿no? Que con el tiempo por ahí eso se va modificando. Entendemos que la categoría militante también es una categoría que está en auge, el socialismo la recalca siempre como tal, y entendíamos que circunscrito en una primera etapa, entendemos que por ahí se pueden analizar muchos otros movimientos juveniles de identidad política, pero la cámpora es una categoría en la que los jóvenes se han alineado a un proyecto político nacional y entendemos que son dos categorías que queríamos poner en juego, porque además una de las innovaciones que utilizamos en esta investigación es lo de los grupos focales. Uh-huh. Es decir, hicimos una primera reunión, tuvimos algunos encuentros con los chicos de la cámpora en las cuales pusimos algunos ejes de debate, algunas preguntas, algunos disparadores que surgieron como interrogantes, a poner estas categorías en análisis y entender que ellos fueran los que nos contaran que, digamos, las categorías que ellos mismos construían de identidades políticas y no nosotros construirlas de nosotros mismos, de creer que los jóvenes actúan de determinada forma, sino que ellos mismos fueran los que nos dijeran que pensaban de determinadas cuestiones. Tal vez lo dijiste en todo lo que comentaste, yo me he distraído, pero ¿por qué la cámpora en particular? ¿Qué tiene de especial? Entendemos que nos llama la atención, digamos, que los jóvenes tengan una alta participación política en esa agrupación puntualmente. Entendemos que es un fenómeno parecido pero bien diferente en relación a Montoneros, ya que es un movimiento que nace puntualmente con un nombre, ¿no?, que representa mucho en la historia argentina, sí, lo que fue Cámpora en la vuelta al gobierno de Perón allá por el 73. Ellos en el mismo blog, ellos tienen un blog que es la Cámpora San Luis, así es, que sí, es un blog nacional. Sí, sí. En ambos blogs, una de las cuestiones que a nosotros nos llama la atención es la lealtad. Uh-huh. Digamos, por ahí la lealtad de la agrupación hacia un proyecto político nacional, y entendemos que por ahí Montoneros también tuvo una fuerte identificación con el peronismo, pero fue como que los ideales de esos jóvenes coincidían con los del gobierno, digamos, ¿no? Pero el concepto de lealtad no es ajeno al peronismo. No, no. Es parte de su matriz. Exactamente. Es parte de su matriz. Es parte de su matriz, pero entendemos que por ahí, desde algún punto de vista, la Cámpora es una agrupación que nace para apoyar un proyecto político nacional, digamos, uh-huh, a diferencia por ahí de Montoneros, donde había por ahí intereses que hacía que las agrupaciones se subdividan. Entonces por ahí nos llamó mucho la atención eso y poder jugar con algunos símbolos que tienen que ver con puntualmente la cuestión de la identidad. Un término que suele generar, bueno, el peronismo siempre genera discusiones. Uh-huh, controversias. Controversias, sí. Discusiones. Sí. Pero uno de los términos que genera mayor rispidez en algunos sectores es el de militante. Algunos por lo que, bueno, me voy a salir, ¿vos querés el manjón informal? Sí. Algunos de puro gorilismo. Uh-huh. Sí. Algunos de puro gorilismo, ¿no? Directamente esta concepción de rechazo a, uh-huh, a la concepción en sentido amplio de lo que es el peronismo, de arriba abajo, de uh-huh, izquierda a derecha, así, en todas sus dimensiones. Y otra es por su raíz. La palabra militante tiene que ver con milicia, tiene que ver, uh-huh, ¿no?, con, casualmente, la obediencia, la lealtad, el soldado. ¿Y qué dice la Cámpora respecto de ese sentido de militancia o del sentido de la palabra? ¿O hay otro y ese es el que ustedes rescataron? No, nosotros lo trabajamos durante las entrevistas que hicimos, trabajamos puntualmente qué era para ellos ser un militante, uh-huh, digamos. Y ellos rescataban mucho esto que te estaba diciendo, Antonio, de la lealtad, digamos. Está de bien. Ser leales a un proyecto, uh-huh, político nacional, de comprometerse con ese proyecto político nacional y de trabajar para que se concreten en San Luis. Ese también es un punto interesante que nosotros trabajamos, uh-huh, durante la investigación. ¿Qué pasa? Digamos, ¿qué está pasando con este proyecto político nacional que en San Luis, digamos, como que le cuesta ser bajado por este contexto nacional que tenemos? Uh-huh. Por lo cual, ellos vinculan directamente la categoría militante con el compromiso, con la lealtad, con, uh-huh. con trabajar por el proyecto político nacional. Hay una postura también vinculada a las expresiones de adhesión. Por ejemplo, a un radical difícilmente se le cuestione su adhesión y militancia, pero a alguien de la Cámpora se le podría decir que es una militancia ciega y reflexiva. ¿De dónde pensás? ¿Ellos son conscientes, los militantes de la Cámpora son conscientes de que un sector de la sociedad los ve circunstancialmente como algo irreductibles, leales, sin razón, ciegos por obedecer, cuando a otras agrupaciones es re cool, es... Claro, eso es lo que reprogre, reprogre, viste, qué bueno que siguen al Partido Radical. Claro, sería más o que o menos... son de cantera, pero claro, la Cámpora es otra cosa. ¿Hay algo claro, que realmente los hace diferentes? Claro, Yo creo que, bueno, que en definitiva lo que los hace diferentes es que apoyan al gobierno nacional, digamos. O sea, apoyan al gobierno nacional como que es el gobierno vigente claro, en la República Argentina. Uh-huh. Y todo lo que se ha dicho, que en realidad nunca sabe si... Nunca se supo si es cierto. Hay mucho también de construcción desde la oposición en pensar uh-huh. que los jóvenes de la Cámpora están preparándose para llegar a cargos políticos nacionales. Y tomar el poder. Y tomar el poder, sí. Digamos. Tiene que ver un poco con eso. Yo creo que la categoría militante no le atribuyo bajo ningún concepto una iniciativa negativa. Habría que relajarse. Sí. Pero yo creo que el concepto militante no solamente con la cuestión de los jóvenes, no solamente con la Cámpora, sino que en muchos otros aspectos a los cuales se le suma la palabra militante. Exactamente. Bueno, yo he escuchado gente del PRO hablando de nuestros militantes. Entonces son como esas representaciones sociales que están girando en torno a eso, claro, pero fin de la historia, claro, fin de la discusión, sí. No te quiero tirar la investigación, no. Pero digamos, claro, que Mauricio Macri diga, nuestros militantes, gracias a nuestros militantes, ya sí. Está, bajemos la persiana. Es más, pero no sé tiene si, que ver no sé también si la cómo a través ahora está del enojada. Discurso político se hacen uso de esos recursos para también conseguir adhesiones, entonces como para... disipar algunas cuestiones que están en contra de otros partidos. Uh-huh. Es como tomar lo que se conviene para construir un discurso político. Sí, quisiera comentar brevemente, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos 6 minutos. Bien. Estamos 5. La productora dijo 5. Que es bien interesante y que yo creo como, obviamente, muy positivo que los jóvenes vuelvan a participar en el ámbito de la política, aunque creo que tampoco están así, digamos. No es que todos los jóvenes están participando en política. No, está bien. Sino que hay una gran... un gran alejamiento de una gran parte de los jóvenes en la sociedad, pero entiendo que siempre la participación es muy positiva. Pero es interesante también cómo se da, nosotros estamos trabajando, cómo se da este proceso de identificación, este proceso identitario de estos jóvenes, en relación a que ellos son lo residual de una generación de los 90, nacida en los 90, donde la historia ya estaba contada, donde no había más nada que decir, y en relación a esta reivindicación que ellos sienten al sentir... de alguna forma que están son tenidos en cuenta por un proyecto nacional y popular, uh-huh. Sentir de alguna forma que su militancia tiene efectos, uh-huh. Los jóvenes de la Cámpora nos comentaban que trabajaban, por ejemplo, en el Trapiche, donde dan talleres de apoyo escolar en las escuelas, y me parece por ahí que es bien interesante entender cómo ellos se apegan a muchos ideales de los 70, sí. Y se alejan mucho de los 90, donde ellos creen que no hubo identidad, digamos, y hubo una identidad que es eso que pasó en los 90, es como un proceso identitario que ellos no reconocen como tal, digamos, se alejan de los 90. Inclusive no reconocen, y sobre todo muchos de ellos deben haber sido, sobre todo los jóvenes universitarios, muy chiquitos. Claro, claro. Es decir, tienen incorporado un relato, han aprendido, han vivido a través de su propia experiencia, pero distante de los 90, porque en realidad deben haber tenido de 5 a 15 años cada uno de ellos. Es así, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Son jóvenes, relativamente muy jóvenes, podríamos decir, y que en los 90 muchos de ellos se estaban naciendo, se estaban uh-huh. criando, por lo cual se sienten como vivos, participando en un proyecto político. Y por otra parte, brevemente, te comento que Graciela Castro, ¿sí? es una trabajadora social de Villa Mercedes, uh-huh. que ha hecho un estudio que a nosotros nos sirvió mucho como antecedente sí. investigativo, en donde ha trabajado particularmente lo que ha ocurrido en San Luis a lo largo de todos estos años, uh-huh. donde hay una tradición política partidaria cercana al justicialismo. El justicialismo sí, es tan sí. amplio que, sí, sí, sí, sí, sí. Que los Rodríguez son una parte del justicialismo, entendiendo que además hay el legado de una sola familia en el poder, y cómo eso se ha conformado en un alguna vez lo dijo un colega nuestro como esto del homo sapiens, digamos, el homo rodriguezaísta, el hombre que se ha creado con los medios, ¿no? Con los medios puntanos, sí. y ha estado conformado por eso, y eso como ha ido generando un contexto particular, uh-huh, en donde los jóvenes la cámpora, por eso también nos resulta interesante, digamos, bien, sí, cómo sí, se entiendo. Da en una provincia tan ajena al kirchnerismo, está bien, decir, entiendo, sí, se entiende esta lógica de identificación, ¿no? Juan Manuel Reynoso, muchísimas gracias. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer estar en este programa, espero que alguna vez me inviten y por alguna otra investigación que hagamos. Sí, bueno, pero de acá, ¿cuánto haces que escuchás el programa? Y lo escucho desde que estaba en Radio Universidad. Desde que era chiquito, va a decir ahora. Si es del 2002, tenés como para volver en 10 años. Sí, podemos hacer un esfuerzo. Escribite algo. En 10 años creo que tengo que escribir algo, porque si no... Escribite algo y te pegás una vuelta. Si no, no voy a ser uno de esos investigadores que escriben todo el tiempo. Claro, claro. Muchas gracias.